Vamos a entrar en los últimos mensajes y vamos a iniciar una miniserie dentro de la serie Sirviéndose a Dios. Hoy es el tema 6, es con orden, el título, con orden. Con orden, parte primera, van a ser tres partes. Este tema con orden, ¿no? Es muy importante dado que Dios nos va enseñando nuevamente cuál es su ejemplo, ¿no? El ejemplo de Dios siempre es el orden. Él es un Dios de orden, lo vemos claro desde que fundó el universo, el cielo y la tierra. Lo vemos cómo Él lo creó todo en orden. Comenzó generando todo primero de acuerdo a un orden, a su orden. Y para ilustrar un poco esto, es importante ver cómo la palabra de Dios inicia en ese orden. Génesis 1:1. Voy a irme un poco rápido, igual ahí va a quedar el audio. Así que Génesis 1:1 en la Reina Valera dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio habla de un tiempo, ¿no? Dios creó un tiempo. Los cielos hablan de un espacio, un lugar que Dios creó, y la tierra habla de una materia, una composición, ¿no? Como la tabla periódica. Entonces Dios creó el tiempo, el lugar, o sea, el cuándo, dónde y el cómo, ¿no? Todo va a quedar dentro del universo. En ese espacio Dios metió la materia y la metió en el orden de creación desde el primer día al sexto. No nos vamos a adentrar en eso, pero, o sea, desde el principio el Señor nos daba la pauta de cómo creaba todo ordenadamente, no como el mundo propone. Y fíjense que el mundo propone lo contrario de Dios desde el principio. El mundo propone que el caos, o sea, el total desorden creó todo. ¿Se dan cuenta cómo el mundo siempre ofrece lo contrario de Dios? No es casual. El famoso Big Bang, ¿no? En inglés, acá le dirían la gran explosión, ¿no? Que dicen que creó el universo, que el de la nada todo se creó. O sea, siempre me gusta ver esos debates de apologética que un científico cristiano le dice a uno no cristiano, le dice, mira, entonces que de todo esto salió de la nada y el científico secular dice, sí. Y entonces eso no es fe, no estás creyendo en algo o estuviste en el momento de la creación. No, pero se quedan ahí como si fuese. Y uno dice, wow, el caos no puede crear nada. Y es como creer, que lo repetimos varias veces, que tirar un montón de ladrillos al aire, cemento, cal, arena, y va a caer todo en forma de hecho un edificio. Eso es mentira. La misma creación, dice la palabra, nos habla de un Dios creador. O sea, el mundo propone el caos, una gran explosión, ¡pum! Y aleatoriamente se creó todo, exactamente lo contrario de Génesis capítulo 1. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí aguas significa, no agua como H2O, ¿no? Significa, bueno, en el hebreo original tiene un significado de un líquido, una materia que fluye, como al Espíritu uno le dice agua, lo mismo, ¿no? De hecho, tiene una connotación de esperma, fíjense, esa connotación de aguas en el hebreo original. O sea, no es agua, ay, estaba el H2O, no se trata de esas aguas, ¿no? En la Reina Valera me gusta esa traducción, porque es muy diferente a otras, de otros lenguajes como el mío, el coreano, o el inglés, en el King James. En el King James lo tradujo sin forma, pero en la Reina Valera se tradujo desordenada, que es mucho más exacta el hebreo, del hebreo tohu, T-O-H-U, que es una forma o figura sin terminar. Otro significado es vacía, vanidad. Pero el significado principal es una forma o figura sin terminar. O sea, que está todavía desordenada. O sea, falta de orden. Y la palabra que le sigue, vacía, en el del hebreo bou, b de bueno, o u h u, significa como tal, ¿no? Vacío o falto de. Entonces vemos que cómo estaba la materia. Dijimos que en el principio era el tiempo, Dios creó el tiempo. Dijimos que los cielos y la tierra, los cielos representaba el espacio, el universo donde iba a meter la materia, la tierra. La tierra como representante de toda clase de materia, ¿no? Inclusive lo que estamos nosotros mismos formados. Entonces, esa tierra, esa materia estaba desordenada todavía porque faltaba de darle un orden. Porque Dios creó un tiempo. Fíjense cómo todo está ahí bien ordenado. Lo primero que dice Dios en el principio, el tiempo fue lo que creó para que haya un orden de tiempo cronológico, cronológico de cronos, ¿no? De tiempos. Entonces, vemos que en ese orden Dios decidió poner el tiempo, el espacio y la materia la voy a poner de acuerdo a mi orden. De hecho, la primera es la luz, que es materia. La gente dice, no, la luz no es materia. La luz científicamente es materia. Y la luz él la separó de la oscuridad, después separó el agua de abajo con el de arriba, que es una manera de decir, ordenó esas materias de las celestiales, vamos a decirle así, con las de las terrenales. Y después separó la misma tierra y la juntó y la tierra quedó por un lado y quedó las aguas, ¿no? Entonces, hizo un orden y vemos que ese orden está espectacular. Claro, algunos dicen, oye, en el cuarto día, dice la Biblia, está bien mal, creó las lumbreras. ¿Cómo puede ser que en el cuarto día? Científicamente está comprobado que es posible, totalmente posible, crear las estrellas, o sea, todo el firmamento. ¿Por qué lo habrá hecho Dios así? ¿Nunca se preguntaron eso? Porque más importante era a quién iba a poner en la tierra. ¿Quién era? La humanidad, nosotros, a los que Él iba a adoptar como sus hijos. Y eso estaba poniendo un orden. Más importante es lo que va a poner este planeta pequeñísimo. Y después todo lo voy a crear, porque ¿cuál es lo que los científicos ateos dicen más? Oye, ¿cómo puede ser que todo el universo y estemos solos? Claro, Dios quiso crear un montón de cosas para que nosotros salgamos a la noche y nos maravillemos. Y digamos, ¡wow! Grandísimo es el Dios que creó todo esto. ¿A poco creó todo el universo, miles de millones de galaxias, no estrellas, para que nosotros de un planeta pequeño podamos ver el cielo y digamos eso? Pues sí. Por eso lo creó en el cuarto día las lumbreras y el sol y la luna. Bueno, la palabra tinieblas aquí nos habla de que hay un desorden. Tinieblas es oscuridad, ¿no? Entonces hay un desorden, hay un caos. Al crear el tiempo, entonces al transcurrir el tiempo en el proceso de creación, mientras se llegaba al séptimo día en donde Dios iba a descansar de todo lo creado, en el proceso se iba a manifestar ese desorden temporal. Ya van entendiendo, ¿no? Temporal. O sea, dentro de ese tiempo, mientras pasaban esos días de creación, que no es más que la manifestación del tiempo en un estado de las cosas. O sea, iba pasando las cosas de acuerdo al estado que Él iba ordenando, el Señor, creando y ordenando, clasificando. Por eso está mal decir que Dios creó, por ejemplo, el mal. Ese punto yo lo quiero recalcar y resaltar, y alguno puede decir, ay, pero ¿qué tiene que ver? Es muy importante que como cristianos sepamos decir a otros cristianos y a un familiar o vecino que no es cristiano, el mal, porque muchos piensan que Dios creó el mal, El mar aparece cuando uno se aleja de Dios. Ese es el concepto básico que debemos de entender. El mal aparece cuando uno se aleja de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justicia. Y si yo me alejo de Dios, del conocimiento de Dios, entonces va a aparecer el mal. ¿Y en dónde va a aparecer el mal? ¿Acaso el mal es un ente espiritual? No, el mal va a aparecer dentro de la persona que se aleje de Dios. Hay dos criaturas que Dios les dio conciencia y poder de decisión propia. ¿Cuáles son? El hombre, o sea, el ser humano, y el otro, ¿quién es? Los ángeles del cielo. Por eso ellos, un tercio eligió alejarse de Dios y cayeron. Hablando de los ángeles caídos, el líder de ellos, el caso de Lucifer, Ezequiel 28, 14, dice bien claro: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Él estaba en el trono de Dios, cerca, vigilando, cerca ahí. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Piedras de fuego son los serafines. 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Este perfecto habla de una, no una perfección de como Dios, ¿no? Sino de que no tenía pecado, que no pecaba. Hasta, y ahí está la palabra clave, en el origen del mal. Hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló ¿en quién? En Lucifer. Le digo Lucifer porque es antes que se convierte en Satanás, en el sentido cronológico, ¿no? La maldad fue hallada dentro de Lucifer. ¿Por qué? Porque se alejó de los preceptos, mandatos, ordenanzas de Dios. Es tan importante, por eso nosotros, como la otra criatura, con conciencia, con capacidad de decisión propia, de tomar el ejemplo de Lucifer, como tomamos el otro día el ejemplo de Saúl y de Judas, para saber qué no hacer. La maldad es una falta de justicia, una falta de amor, una falta de bondad, etcétera, una falta del carácter de Dios. Por eso, si me alejo de Dios o del conocimiento de Dios, acá se pueden hacer sinónimos, ¿qué va a pasar en mí? La maldad va a empezar a resurgir porque el temor de Dios se va a empezar a disipar. Todos los que tuvimos en el cristianismo, no sé, más de 10 años, sabemos que esto es verdad. Como cuando nos alejamos, la maldad empieza. El rumor, la calumnia, la mentira, el odio, la envidia, el adulterio, las cosas malas empiezan a surgir dentro de mí. No le puedo echar la culpa al diablo, ¿sí me entiende? No le puedo echar la culpa a Dios, como el mundo quiere que haga, no. Dentro de mí empiezan a surgir esas cosas. Por eso dice en el verso 16, ahí seguimos en Ezequiel: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En otra versión dice: todos tus negocios se llenaron de violencia y pecaste. Es una cosa importante, ¿no? Sus acciones en continuo crecimiento a violentar los principios de Dios fue lo que lo llevó a que su corazón se llene de iniquidad. Del hebreo, violencia, crueldad, falsedad, mentira, injusticia, opresión, hacer el mal. O sea, dejó la justicia, el amor, la misericordia y la bondad de Dios que él veía en la eternidad. Le estaba viendo en el trono de su gracia, en el trono celestial, al mismo Señor lo estaba viendo. Pero él decidió alejarse de eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? 17, es importante esto. 17, se enalteció tu corazón, le está hablando a Satanás, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojé por tierra. sea, se centró en su propio esplendor, Satanás. Lucifer se vio, Dios lo creó tan poderoso, bonito, hermoso, cantaba bien, se parecía bien, volaba, era uno de los más poderosos, era un querubín, estaba cerca de Dios. Entonces, el propio resplandor que salía de él, lo engatusó, le hizo borrosa la visión, olvidando de dónde irradiaba verdaderamente esa luz. Dios es luz y solo Él la estaba reflejando. Como la luna refleja la luz del sol, así nosotros también. Y Satanás cometió el grave error de pensar que su hermosura lo podía hacer similar a Dios. En Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, fíjense. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, al Elohim. Entonces el tema aquí es muy importante porque uno dice, ay, este Satanás, ese pobre Lucifer, ¿en qué se andaba? Pero nosotros también nos entronizamos igual que Lucifer, igual que Satanás, cuando nos creemos que sin Dios podemos vivir. Y nos pasa, ¿eh? Nos pasa a nosotros los cristianos que venimos, que somos servidores, que tenemos tiempo en el Señor. Y nos pasa, ¿eh? De repente empezamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestras influencias, en nuestra posición de algo. Y ahí empieza el mismo corazón ensoberbecedor de Satanás. Es el mismo. O sea, hacerme semejante a Dios. O sea, decir que yo tengo la capacidad de resolver algo en mi vida. Chéquenlo bien. ¿Tengo yo la capacidad de resolver algo en mi vida en forma productiva, con una consecuencia buena? ¿Sí o no? La respuesta es no. Ay, no es exagerado, hermano. Esa es la respuesta. Cualquier otra respuesta nos va a llevar a Isaías 14, al pensamiento de Satanás. Creerme semejante a Dios, al Altísimo. ¿Por qué? Porque yo digo, no, Dios, no importa, yo lo puedo hacer. Si entienden esto, es importante, ¿no? Entonces podemos decir que el mal no es creación de Dios. Hoy lo refutamos. Esto tiene que quedar bien claro, porque ¿cuántas veces nos preguntaron, oye, ¿por qué si Dios es bueno y por qué permite tanto mal? Si Él creó todo, ¿por qué Él también creó el mal? ¿Por qué Él creó a Satanás? No, Él creó a Lucifer. Y Lucifer creado era mejor que nosotros, ¿sí o no? Porque toda su obra lo hacía en forma perfecta, dice la Biblia. O sea, era muchísimo mejor que nosotros. No le llegamos ni a los talones a Lucifer. Y suena raro que lo diga, ¿no? Pero es la verdad. ¿Pero qué pasó? Se ensoberbeció. Pensó que él podía hacer las cosas tan parecido a Dios que no lo empezaba a necesitar. Y ese pensamiento, hermanos, está en nuestro corazón. Ese es el mal, alejarse de Dios. Lucifer así lo hizo y nosotros así lo hacemos. Por tanto, hablar del mal es importante para dejar claro un concepto fundamental de la doctrina cristiana acerca de lo que hay más y más en este mundo, la maldad. La maldad se incrementa en este mundo. Como dice Jesús, la maldad se incrementará y se ha incrementado muchísimo. Tan es así que los cristianos somos muy malos. Ay, no, así siempre fue la iglesia. No se crea. La iglesia de Corinto era un ejemplo separado al que Pablo le dedicó dos cartas y largas, de las más largas que él escribió, y las puso Dios en su infinita sabiduría en el Nuevo Testamento por algo, para que en la última generación nosotros la leamos. Somos una generación en donde pensamos que siempre así fue. No es así, hermanos, no es así. La maldad crece y crece, y debemos de hacer la analogía del mal con el desorden. Es la analogía clara del día de hoy. El mal y el desorden son como lo que en el cuarto sello del Apocalipsis, el caballo amarillo, que era el jinete, que era la muerte, dice, representando a la muerte. ¿Quién le seguía, dice? El Hades, ¿no? Ahí en Apocalipsis 6, 8. Siempre van de la mano, porque la muerte lleva al lugar de la muerte, que es el Hades. Entonces, no se puede concebir la muerte sin el Hades. Lo mismo, no se puede concebir el desorden sin entender bien lo que es el mal. Si no entendemos bien este concepto, si no sabemos nosotros como cristianos maduros que somos, explicárselos a otros cristianos menos expertos o incrédulos también, ¿qué es el mal? Podemos hacer que una persona se pierda, ¿no? O que no encuentre la brújula. Pero uno puede decir, fíjense, el típico, ¿no? Se lo voy a dejar ejemplo bien claro. Los grandes gobernantes, los multimillonarios del mundo son muy ordenados. Uno va a su casa, ¿vieron cuando muestran las casas de los multimillonarios o los gobernantes? Las muestras, está todo bien ordenada. No hay ni una pizca de polvo. O sea, está impecable, limpio, reluciente. Y aunque tengan tres o cuatro perros, ¿no? Hasta el perro está limpio, más limpio que yo, el perro. Pero, ¿por qué tiene? Entonces, ¿qué tiene que ver entonces ahí? Fíjense, esa gente, son hijos del diablo, son gente del mundo, son gente incrédula. Y fíjense cómo ellos aplican bien el orden. Bueno, entonces, eso también nos pone a nosotros como cristianos, nos pone una meta, ¿no? Oye, si un incrédulo puede llegar a eso, pero lo profundo, sus vidas personales de estas gentes, de estos capitanes, gobernantes, de estos millonarios, sus matrimonios, sus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya lo sabemos, ven las noticias, ¿no? ¿Cómo están esos? Sus hijos, ¿cómo están sus matrimonios? Ya vieron que están siempre, se separan, se casan con el otro, es como... Se dan con él, pues se van con este, se van con el otro, y es una mezcla. ¡Ay! ¿Cómo puede ser 20 años solo? Y nomás le andan buscando otro novio y otro novio. Y es una promiscuidad. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que hay un desorden en sus cabezas, sus almas. Y cuando hacen negocios, les puedo asegurar que ellos aplican a rajatabla el que no avanza, el que no tranza, no avanza. Ellos son los que lo aplican en el mundo. En la multitud de las contrataciones de ellos fue hallada iniquidad también en sus vidas, y ellos se llenaron de pecado, no lo dude. Y aparte, para que se vea impecable, tienen a sus muchachas ellos, tienen gente que le limpie, nosotros no, pero ellos sí tienen. Yo conocí gente que tenía todo el tiempo gente que limpie, y él veía a su nana como su mamá. Ella me crió. De hecho, cuando su nana, mire, este era bastante piadoso, este amigo que tenía en el mundo. Y cuando la nana se murió, no, le hizo como su madre. Yo le pregunté, oye, pero qué bondadoso. Ella me crió. Su mamá nunca estuvo con él. Su mamá andaba de shopping en Estados Unidos. Entonces, ella la cuidó. Entonces, él la trataba como su mamá. Entonces, bueno, una historia, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? El mensaje es claro, ¿no? Así como la falta de Dios produce maldad, la falta de Dios, ¿qué produce? Maldad. ¿Dónde? Dentro de nosotros. No anda volando por ahí como un espíritu ahí perdido. No es algo ahí que anda a ver qué hago, ¿no? No, es como un virus. Necesita estar dentro de un organismo viviente como nosotros, ¿no? La falta de Dios... También la falta de Dios o el alejamiento de Dios o de los preceptos de Dios se deriva en desorden. Siempre, siempre. Ay, no, no, a veces, siempre. Entonces nos enseña el Señor que teniendo orden, ¿qué? Todo sale mejor para nuestras vidas. En este tiempo y en el venidero ya, pues, por la gracia de Dios, ¿no? Todo va a ser más fácil, fluye todo de una manera más mejor, iba a decir, mejor. hay una coordinación dentro de mi familia, en mi vida, mejor. Es algo que Dios nos los dice. Esto no tiene nada que ver con el famoso evangelio de la prosperidad que ahora, no tiene nada que ver, porque Dios bendice al que es obediente a sus palabras, al que le cree, como hizo Abraham. Dios lo bendice. Desarrollo, bueno, conceptos. El concepto principal de hoy, el orden. En el diccionario secular, el orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Es algo importante eso, ¿no? Orden es colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Cada cosa en su lugar. Como en el ejemplo de Génesis 1:1, ¿no? El tiempo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, el espacio y la materia. Todo tiene un orden. La segunda definición de orden es conjunto de reglas, leyes, estructuras que constituyen una sociedad. Ejemplo, una sociedad como el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros. Nos regimos, ¿por qué? ¿Por qué principios, leyes y por qué manual nos regimos? La Biblia, ¿no? Bien claro, la palabra santa, inerrante, sin errores de ninguna clase que trae la Biblia. Y por eso venimos a congregarnos, a aprender de ella. ¿El mundo por cuál se rige? Pues hay constitución, hay leyes y reglamentos de los municipios, de los gobiernos federales y estatales. Pero cada vez esas leyes y reglamentos, ¿se dan cuenta? Van cada vez más en contra de los preceptos y principios y leyes de Dios. El ejemplo más claro, ¿qué es? El aborto. El aborto es un asesinato. Y los gobiernos, y ya el mexicano, lo empieza a aceptar como algo legal. O sea, va en contra del principio de Dios. La ciencia peleó con Dios hace 150 años, cuando en 1859 sacó Darwin su famoso libro, ¿no? El de las especies, ¿no? Entonces, de la evolución de las especies. Entonces ahí empezó el divorcio de lo que la ciencia era antes. La ciencia con Newton. Newton es el padre de la ciencia. Sí lo sabían, ¿no? Newton era un teólogo religioso, cristiano, de los mejores. Yo tengo un libro así de Newton, en donde él habla de las profecías de los últimos tiempos. Y le está pegando muy bien, ¿eh? O sea, era un erudito de la Biblia, erudito. O sea, pero ¿qué sale en la historia del mundo de Newton? De Isaac Newton no sale nada que es un cristiano. Matemático, astrónomo, filósofo, padre de la ciencia, dicen, ¿no? Pero no dice nada del otro. Fíjense, el divorcio de la ciencia con el cristianismo fue ahí hace 150, 200 años. El divorcio con el Estado se dio hace ciento y tantitos años. Y hace 70 años se divorció las escuelas con el cristianismo. Ya no dejaron enseñar la Biblia en las escuelas. Y ahora viene el divorcio de la ley secular con la ley, ¿qué? De Dios. Y empezó en los años 80, mis hermanos. Esta es la degradación, o sea, el caos y la corrupción, la ley de la entropía que hablábamos muchas veces, degradación de la humanidad, en más desorden y más maldad. La ley de casamientos entre homosexuales y el LGBTQ con sus derechos y todo el tema, y el aborto son las dos principales, de que ahora el mundo está cambiando las leyes seculares y está ¿qué está haciendo? Contraponiéndose a Dios. Y cuando una ley de gobierno se contrapone a Dios, ¿qué dice la Biblia que pasa? Hay juicio a las naciones, siempre. El tiempo es de Dios, pero siempre hay juicio a las naciones. ¿Y cuándo va a ser el juicio más tremendo y a nivel mundial? Pues ya lo sabemos en Apocalipsis, ¿no? Ese es el juicio a las naciones de Mateo 25, de que nos habla nuestro Señor. Entonces, ese juicio se va a dar por algo. Es el justo juicio de Dios, la ira de Dios, ¿no? Y eso va a caer por este tipo de cosas, de poner la ley secular en contra de la ley ¿de quién? Del Creador. Es el punto B, ¿no? Conjunto de reglas. Entonces, el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, nos regimos por la Biblia, pero el mundo se rige por el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo siempre se rige por el maligno, por el enemigo, por Satanás, por el diablo, por el engañador. Y ya vimos en Ezequiel 28:17 cómo se rige a sí mismo este diablo, en su soberbia y en su egocentrismo, en ver primero por quién, por él mismo. Y hoy vamos a ver de que la Biblia es ver primero por los demás, es totalmente contrario. El punto C, la tercera definición de orden, la primera era ¿qué? Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. B, conjunto de reglas, leyes, estructuras que constituyen una sociedad. Y vivo en la dicotomía, ¿no? La diferencia abismal de lo secular, el mundo que rige el maligno, con el pueblo de Dios, la nación santa, que rige ¿quién? Dios, nos rige Dios, ¿no? C, orden es paz y tranquilidad. Cuando decimos paz y tranquilidad, nos acordamos de lo que iba a decir el anticristo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un engañador como el diablo. Él viene a engañar, a mentir. Entonces él se va a pasar por el falso Mesías y dice paz y seguridad, paz y tranquilidad. Pero eso no se puede lograr en el desorden y en la maldad como propone el diablo, sino en el orden. Cuando entramos en el orden de Dios, lo primero que viene a nuestra vida, ¿qué es? Es esa paz que supera todo entendimiento, ¿sí o no? Si esa paz supera todo entendimiento, muchas veces cómo nos damos cuenta, no siempre, pero muchas veces cómo nos damos cuenta cuando un hermano realmente recibió a Cristo y está dentro del orden de Dios, cómo nos damos cuenta, cuando tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando anda todo el tiempo muchos cristianos pueden perder la paz momentáneamente. Volvemos al tiempo, al concepto de tiempo. Sí. Yo pierdo la paz de repente, pero la recuperamos cuando volvemos al Señor, a su trono de gracia, ¿no? Y nos arrepentimos o lo buscamos, nos ponemos en oración, en el cuarto secreto y así, en la intimidad con el Señor. Y volvemos a recuperar esa paz que supera todo entendimiento humano. En esa paz de Dios que guardará nuestros corazones, y nuestros pensamientos, dice en Filipenses 4:7. Esa es la paz que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo para guardar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso un cristiano que permanece durante mucho tiempo en la depresión tiene que ser tratado, confrontado con la verdad. Porque no puede ser que teniendo la salvación, el regalo más grande que uno puede recibir en esta vida, se pueda uno deprimir en una manera prolongada. Si se puede en momentánea, sí, sí. Hay ejemplos, muchos. Una pregunta del primer concepto de los anteriores. ¿Quién dice el lugar que les corresponde a cada cosa, a las cosas? Como la definición de orden en el punto A, ¿no? ¿Quién dice el lugar que le corresponde a cada cosa? ¿Quién? Dios, el dueño de las cosas. Es el tema que muchas veces cuando nos encontramos con gente incrédula o cristianos que ay, andan con un pie en el mundo y un pie aquí con nosotros. Entonces, ¿ellos qué hacen? Confrontan, desafían la soberanía de Dios. Él lo quiso poner así. ¿Y yo qué? ¿Qué? Ya, no me gusta. ¿Por qué creaste esto aquí? ¿Y por qué me creaste chaparrito? Yo quería ser güero de ojos azules. ¿Y por qué me creaste así? Prieto y no sé qué. O sea, no. ¿Por qué a mí me duele la espalda? ¿Por qué yo soy un inválido? ¿Por qué no puedo ver? Como Stephen Hawking, ¿no? El famoso científico, el hombre más de IQ más elevado de toda la historia de la humanidad, dicen, súper inteligente, que por un momento corto aceptó a Dios ahí, porque no podía él negarlo, pero después se amargó de vuelta y volvió a recaer y odió a Dios y murió así, porque él no entendía por qué él estaba de esa condición y él no veía que Dios le había dado vida, que no era una piedra, un gato, un perro, un pollo, no sé, sino que era una persona y que Dios lo podía adoptar como su hijo si él creía nomás. No veía esas cosas, no veía la gracia de Dios. El dueño puede decir qué cosas va en donde él quiera. Dios, el creador, hombre, la criatura. Tenemos que entender bien eso. Dios, el que merece toda adoración y toda la honra, el hombre, el ser humano, el que le adora y honra a ese Dios con su vida. ¿Le honramos a Dios con nuestras vidas? Es una pregunta importante, ¿no? Que hacerse, ¿no? No solo como servidor, porque aquí hay servidores, ¿no? Pero al cristiano normal, vamos a ponerlo así, por si hay una palabra, no hay una palabra mejor. A todo cristiano, a todo hijo de Dios, ¿honras al Señor con tu vida? Dios, el primer lugar en mi corazón, en mi sentir y en mi pensar, el hombre debe ser vasija de barro en humildad para aceptar quién tiene el mando, quién es el alfarero, como lo vimos en otras clases, y así ser usado para honra como utensilio de oro y plata y no para deshonra. Que nuestro ejemplo sirva, ¿no? Por lo bueno que tratamos de hacer y no por lo malo que hicimos, como Judas o como Saúl. Que no sea ese el ejemplo nuestro. Y todas las instrucciones, hermanos, de cómo se ordenan las cosas está ciertamente en la Biblia. La Biblia es el manual de cómo vivir esta vida también, pero no le falta nada a la Biblia. Estudiando este tema surgen tres grupos respecto de este orden que se convierten en un tema cada uno. Hoy vamos a ver nomás el primero de tres. En próxima clase vamos a ver el segundo y el que sigue el tercero. El primero es el orden que Dios establece en los hogares. El primero es el orden de Dios que se establece en los hogares, en las relaciones familiares. El segundo es el orden de Dios en las estructuras de las iglesias. El segundo es el orden de Dios en las estructuras de las iglesias, la asignación de tareas, más que nada, ¿no? Y el tercero es el orden de Dios en cuanto al desarrollo de los servicios en las iglesias, o sea, el cómo debe ser el servicio al Señor. Son tres. Primero, el orden de Dios en los hogares, en las familias. El segundo, el orden de Dios en las estructuras de las iglesias, o sea, la asignación de las tareas de cada uno de nuestros ministerios. Y el tercero es el orden de Dios en cuanto al desarrollo de los servicios en las iglesias. Eso es el cómo debemos de servir cada uno. Hoy vamos a revisar el primero, el orden de Dios en los hogares, Efesios 5, 21 y 27. Dice la palabra de Dios, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí vamos a hacer una aclaración. No se vale eso de yo sirvo al Señor y mi marido ese qué me importa. O sea, eso es lo que aquí quiere decir, ¿no? Yo sirvo al Señor y mi marido no sé si comió o si no sé dónde anda. No, no, eso no es el orden de Dios. Como me sujeto a Cristo, así me sujeto a mi marido. Una mujer bien sujeta al Señor va a estar, ¿qué? Bien sujeta de esa misma manera. ¿A quién? A su marido. Es algo que se deriva de. 23. Y vamos, acá dice el por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este en todo da un poco lugar a mal entendidos, a excusas, ¿no? La típica de los maridos, ¿no? Ahí está, ¿no ves? En todo me tienes que hacer caso, así que vamos a irnos de vacaciones, aunque no tengamos el dinero, ahí le pido prestado y después veo si lo pago. Pero no tenías que ir a la iglesia, no servías tú, no empezaste a servir en la iglesia. Está bien, ay, la iglesia puede esperar, yo pues, vámonos de vacaciones y nos vamos y vemos qué hacemos después. La esposa tiene que ser sabia, ¿no? No puedo yo modificar la palabra de Dios. Esto puede incomodar a alguna hermana, ¿no? Pero si hay que aclarar algo, es esto. Es, ¿qué abarca ese todo? Es todo lo que está dentro del orden de Dios. Todo lo que es bueno, agradable, limpio y puro. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:4. Ese es el todo. Miren, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, todo matrimonio es santo porque Dios instituyó esta relación única y la comparó con la relación que hay entre las tres personas de Dios. ¡Wow! Es increíble eso. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sin mancilla, el lecho significa lo más íntimo, ¿no? Y sin mancilla es sin contaminación, sin impurezas, moralmente hablando. Y yo creo que aquí todos somos adultos y entendemos ese concepto bien, ¿no? Está el lecho sin mancilla, es estar en lo íntimo, en lo íntimo, sin contaminación, sin impurezas, moralmente hablando. La analogía es importante, hermanos, porque Jesucristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo, el novio y la novia son uno, dice la palabra. Como el Padre y el Hijo son uno. Y nosotros así, la iglesia, debemos de ser unos. Y en el matrimonio, el esposo y la esposa también deben ser uno. Es un concepto importante que explicar a nuestros hijos. ¿Vieron la relación? Dios y el Padre y el Hijo son uno. El Espíritu, todos son uno. Y por eso quiere que la iglesia sea uno con ellos. ¡Wow! Y dentro de la iglesia, que nos amemos unos a otros y seamos unos. Empezando por el matrimonio. ¡Wow! Entonces, es obvio que si un hijo anda como que saliendo, le empieza a gustar una chava del mundo, ¿gobernada por quién? Por los preceptos del maligno. Hay que verse más bonita. Verse más bonita no es pecado, ¿eh? Claro que es bueno. Pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Por sobre todo, Por sobre todo, como mi ídolo, ay, qué bonita que estás, ay, quién es la más bonita del mundo. O sea, ya me entienden, ¿no? O sea, ¿qué le gobierna a esa chava que le gusta a mi hijo? O viceversa, ¿no? A ese chavo que le gusta a mi hija. Tenemos que estar bien atentos a eso. Porque este es el concepto que se les debe de enseñar a nuestros hijos, bien claro. Y con esto nos ahorraríamos muchos problemas. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, o sea, todas las futuras generaciones de creyentes, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, la iglesia, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ahí está las, ¿para qué? Para que crea que el mundo, para que los secular, el mundo, los incrédulos, los paganos, los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación con el Señor, crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. La capacidad de ser uno es fundamental para la iglesia, para ser de testimonio a este mundo que se está acabando. Y eso aplica por extrapolación en el matrimonio también. Un matrimonio unido, firme, sólido, da testimonio de quién es la cabeza de esa familia. Jesucristo. Ay, esos son cristianos. No, pero mira cómo se dan con la cubeta, como perros y gatos. O X, Y, ya están divorciados, ya el tercer esposo, la cuarta esposa, es un desastre, los tiene hijos por todos lados, concubinas, X, ¿no? Como el mundo, el desorden del mundo. Y ahora en el verso 25 de Efesios, vamos a ver cómo quiere el Señor que los maridos, ahora sí, con esto quiero terminar, y yo creo que hay que seguir que en la próxima, ¿no? Los maridos se sometan también a sus mujeres. Después vamos a aplicar la palabra someter, ¿no? Pero claro que también hay sometimiento de los esposos a sus mujeres. Espérense. Efesios 5:21. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, nuevo nacimiento por el medio del Espíritu Santo, a través de escuchar y oír la palabra de Dios. 27, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28, así también los maridos deben amar, subrayo amar, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí es la analogía, me gusta mucho a mí. Nadie se mete un clavo o un alfiler en la piel a propósito, ¿sí o no? Nadie hace, ¡ay, qué divertido! ¡Ah, me meto un clavo acá! No. Nadie se machuca un dedo con un martillo a propósito, o se corta un pie o el brazo. ¿Quién se corta el brazo porque me estorba? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Porque me produce dolor y sufrimiento, ¿sí o no? Porque hay consecuencias dolorosas de esa acción. Por eso, si amo yo a mi mujer, no le voy a causar dolor o sufrimiento, dice esta en Efesios 5:25, aflicción ni nada por el estilo a ella, porque es como golpearme la mano con un martillo, o cortarme el pie, o la oreja, o arrancarme un ojo a mí mismo. ¿Sí se entiende la analogía? Es lo mismo, dice la palabra de Dios. Así hay que tratar a su mujer. Otra cita bíblica importante es 1 Corintios 11, 1 al 3. Dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 2, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el orden de Dios. Es importante que usted conozca este orden, ya que de aquí se desprende el servir y trabajar a Dios como se debe, en orden. Lo que le voy a comentar es el orden establecido por Dios para que la familia, y en especial el varón de la casa, esté en una manera cuadrada, ordenada con la voluntad de Dios. Número uno, estoy dando el orden, ¿no? El orden del, vamos, de la escala de valores, como le diría el mundo, ¿no? Por no encontrar otra palabra. Primero, número uno, Dios es mi orden como varón. El Padre como la fuente de vida, de todo lo bueno, la justicia, el amor inagotable, el autor intelectual de nuestra salvación. Dios el Hijo como el Creador, el Prototokos, como en el griego decía, ¿no? El que tiene preeminencia sobre todas las cosas y comparte junto al Padre la divinidad eterna. El que se humilló a sí mismo haciéndose criatura, hombre, y el que obedeció al Padre hasta la muerte de cruz. Ese es el Hijo. Y el Dios Espíritu Santo como el Consolador, el que nos trae la nueva naturaleza espiritual viva, vivos espiritualmente ya, el que nos guía y el que nos consuela, el que nos da paz a pesar de cualquier circunstancia adversa que vivamos. Ese es el Dios al que yo le doy la preeminencia absoluta en mi vida. Número uno, Dios, Elohim, el Shaddai. Número dos, la familia. En primer lugar, el cónyuge. Y después, los hijos. Suena un poco ahí, pero ese es el sentido. Estamos hablando en el sentido relacional como fundamento. No estoy hablando de la típica pregunta: si están ahogándose tu esposa y tus hijos aquí, ¿a quién salvarías primero? Es una pregunta capciosa esa, obviamente, ¿no? Yo podría salvar situacionalmente o circunstancialmente por ahí a mis hijos en vez de a mi esposa, porque mi esposa me dice, me mira y me dice: salva a mis hijos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, o no, o es circunstancial. O sea, son preguntas del mundo, ¿no? No se refiere a eso. Cuando yo hablo de que para el hombre primero es la mujer, y para la mujer antes que sus hijos, es algo que muchas veces el concepto está mal de muchas familias. ¡Ay, mi hijito querido! Y el roncón de mi marido, ¿no? O sea, eso está mal. Eso es el mundo. ¿Vieron que en el mundo se juntan entre las mujeres y le dan duro a quién? A los maridos. Pero cuando hablan de los hijos, ¡ay, mi hijo se recibió! ¡Ay, mi hijo corrió la carrera! ¡Ay, mi hijo ganó el premio de no sé qué! No es nada, no ganó nada, no hizo nada. Pero es la verdad, mis hijos, y mi marido, no, el gruñón panzón de mi marido. No, o sea, es el tema, no debe de ser así. En una familia cristiana jamás debe de ser así. En el sentido relacional, mi relación número uno, principal, primordial, claro, para sacar adelante a mis hijos y criarlos como criaturas de Dios. Es que mi marido o mi esposa, siempre primero. Tercero, Dios, familia. Tercero, ¿qué? El trabajo. Como sustento, esto es importante, lo tengo que decir. Como sustento del punto dos, la familia. No como el trabajo en sí por trabajar, ¿sí me entiende? Como me dijo un hermano cristiano de la otra iglesia: no, Dios, mi trabajo, si no trabajo un día me siento vacío. Y yo le dije: ay, sí, yo me acuerdo cómo me sentía, igual que ti. Antes así me sentía, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Que mi trabajo sea mi ídolo, ¿no? El trabajo es número tres, pero es por el sustento que le doy por medio de ese trabajo. ¿A quién? Al punto número dos, a mi familia, no por el trabajo en sí. El ejemplo de Pablo es tremendo, ¿no? Él no era casado, o por ahí era viudo, no sé, según cada teólogo, pero no tenía esposa cuando andaba en sus viajes de misioneros. O imagínense la pobre esposa: ¿cuándo vas a volver? En 10 años te veo. Me divorcio, ¿verdad? O sea, no, llévame. O sea, no sé, pues no vemos que en ningún viaje se habla de su esposa. Y viendo cómo Pablo siempre en todas sus cartas pone, y que le pone los nombres de todo, Eulio, Tercio, Eustato, Epafrodito, Aquila, o sea, entonces yo digo, nunca pongan esos nombres a sus hijos. Ay, es un nombre bíblico. No, le van a hacer bullying. Pero fíjense cómo Pablo pone en todas sus cartas esos nombres, pero jamás pone su padre. Entonces, Pablo, ¿quién era su familia primaria? Pues su compañero, como él los llama, colaboradores en el ministerio con el Señor, los misioneros que él traía, su Bernabé, su Silas, su Marcos, su Timoteo, su Tito, Tercio, Priscila y Aquila, Marcos, Aristarco, Epafrodito, todos ellos, inclusive Demas, durante mucho tiempo le estuvo bien, al final lo abandonó, pero eran sus colaboradores. Y dice en 2 Tesalonicenses 3:7, fíjense cómo era Pablo, y ese es el concepto de este punto 3, del nivel 3 del trabajo. Porque vos, 2 Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Acá Pablo está citando que él tiene derechos apostolales, como la persona, pastorales y ministeriales, como las personas que le predicó y fundó la iglesia y asignó a los ancianos, como en 1 de Corintios 9, ahí lo pueden apuntar, 1 de Corintios 9, él dice, ahí están los derechos que tienen los apóstoles, los pastores, los ministros, ¿no? Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, miren, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es sencillo eso. El orden de Dios así lo va. Entonces, el trabajo número 3 como sustento para el punto número 2, la familia. 4, ahí viene, ya todo el mundo, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Allá. El punto número 4 es el servicio o trabajo para la iglesia. Y lo digo así para que se entienda mejor. Mi llamado dentro del cuerpo de Cristo, mi servicio dentro de la comunidad cristiana. Porque mi llamado a servir a Dios comenzó con mi relación con Dios y se fue fortaleciendo en la intimidad con el Señor. Mi vida en servicio activo, como a muchos de los que aquí estamos, y fue derramándose hacia abajo como una catarata, ¿no? Primero mi relación, intimidad con el Señor, y derramándose en mi esposa, en mis hijos, y después ¿en qué? En mi trabajo, etcétera, ¿no? Y en la congregación en donde estoy, se va derramando de arriba abajo, ¿no? Esa agua de bendición. El servicio trabajo de la iglesia también, no los exceptúa, decir, no, pues por mi papá, por mis hijos y por mi bebé, que por esto todo el tiempo ser muy inconstante, porque el cristiano no es inconstante. ¿Nos enfermamos? Sí. ¿Tenemos hijos rebeldes? Sí. ¿Tenemos padres que se enferman? Sí. ¿Nos enfermamos nosotros? Sí. ¿Se ponchan llantas? Sí, como le pasó al hermano ahora, Inocencio. Todo nos pasa, pero por eso tenemos que pedir de la gracia del Señor. Y cuando vemos un cristiano maduro, vemos que él es constante. Las pocas veces que falta, sabemos, son bien pocas. ¿Por qué? Porque aún, ahora ya enfermos no vengan, ¿eh? Aún enfermos, íbamos antes, sí o no, a la iglesia. Íbamos. Este Enrique me dijo, llevaba. Ahora llega así, lo echamos, ¿no? Lo tiramos. Lo bañamos en alcohol, le ponemos 3 cubrebocas y vendas y lo mandamos para afuera. Pero antes así nos llegaba constantemente. A veces yo le decía, no, quédate en casa, tómate esto. Y le decía, no, pues él me gusta estar acá. Y a veces tiene que ir por el trabajo así. Bueno, eso ya queda en su discernimiento. Yo no lo puedo juzgar a él o a otra hermana. Ay, no, hermana, ¿por qué es inconstante? Cuando hay una inconstancia en la congregación, hay un problema siempre. O en el corazón de ese hermano, o en la situación que el hermano está viviendo. El esposo borracho, los hijos drogadictos, esto, pero es una consecuencia de, una consecuencia de, siempre hay una consecuencia. Por eso nuestra labor como cristianos maduros no es jactarnos de que a nosotros nos vaya bien, sino señalar eso y verlo, y ver cómo, primeramente orar por ellos, y segundo tratar de ver cómo ayudarlos. Esa es la manera que funciona una congregación. Y punto 5, ahí sí vienen los familiares, los amigos de la infancia, el vecino. ¿Eh? Ese es el punto, ¿no? Los conocidos, vamos a poner así, a los cuales yo tengo que predicarles por sobre de mi relación particular, o cuando yo andaba del mundo era mi mejor amigo, bla, bla, bla. No, yo tengo que a ellos predicarles que el evangelio de la salvación. Porque ¿de qué vale de que estén ahí bien con nosotros si se van a perder? Dios no va a reclamar la sangre de ellos. O sea, lo importante con los familiares y los amigos del mundo que teníamos, y los conocidos y vecinos del mundo que tenemos, es predicarles el evangelio. Primero con el ejemplo que damos diariamente, y segundo con la palabra de Dios. Amén. Este es el orden que resumen el Señor en Mateo 22:37, que dice, el mismo Jesús mencionó los dos mandamientos supremos, dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37 y 38, esa es la manera, esa es una manera. Como último, y es importante, la palabra someterse, ¿no? De que recién estábamos hablando, la mujer sométase a su marido en todo, como se somete, ¿qué? A Cristo, ¿no? Y citamos Hebreos 13, ¿no? 13:7. No como cualquier cosa, ¿no? Nah, mi marido me pide esto, lo voy a hacer. No. Dentro del orden de Dios, ¿no? Dentro de los propósitos de Dios. Y el marido se sujete o se somete a su esposa amándola. ¿Por qué? Porque muchas veces, ay, esto y el otro, pero yo, como yo la amo, no la voy a hacer sufrir, no la voy a hacer dañar, porque es como yo dañarme a mí mismo. Esa palabra someteos o sujetarse es jupotazo con J, jupotazo con doble S, jupotazo. Y es la combinación de dos palabras. La primera es jupo con J, jupo, que es una preposición debajo de, y habla de un lugar, ¿no? Bajo o sujeto, debajo de, específicamente posicional, una posición, una condición, vamos a llamarla, debajo de, inferior a, pero inferior no en el sentido menospreciándonos, ¿no? Estamos hablando posicional, orden. Y la segunda palabra del griego, tasso, o sea, jupotasso, la segunda es tasso, T-A-S-S-O, que es arreglar de manera ordenada, dedicar, establecer, ordenar, poner, señalar de una manera específica. Entonces sería ponerme a disposición bajo de, asignarme debajo de, arreglar de manera ordenada mi vida bajo el dominio de Dios. Jupotazo. Jupotazo, suena, esa palabra es bien pegajosa, ¿eh? Jupotazo, arreglar, eso es lo que yo, para que se quede bien grabado, arreglar de una manera ordenada mi vida bajo el dominio o la voluntad de Dios. Y ahí lo dejamos, mis hermanos, quedó un pedacito nomás. ¿Dudas? Es importante, ¿no? ¿Vieron cómo? La próxima semana vamos a ver con lo que tiene que ver con la estructura de la iglesia, el orden, cómo esa estructura tiene que ver con la familia también, ¿no? Que todo tiene un sentido o un orden, ¿no? Entonces es importante entrar en este orden. A los que ya vivimos, a los que fueron ya convertidos de una manera adulta y ya cometimos todos los errores o X, Y, bueno, pues desde ahora no lo cometerlos, ¿eh? Desde ahora entrar en ese orden. Y en especial, si tenemos hijos, nietos, enseñarle estos conceptos básicos para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra precisa, oportuna, por tu palabra de vida que nos deja no igual como llegamos, Señor, sino que nos transforma, Padre. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos qué es el orden. Qué es el orden bajo tu dominio, bajo tu autoridad, Señor. Y nosotros aceptamos tu autoridad y aceptamos tu orden. Padre, perdónanos si a veces nos salimos de ese orden momentáneamente, Padre. Pero queremos estar dentro de ese orden. Aceptamos ese orden aún si no lo entendemos. Aún si nuestro corazón se pone en contra de ese orden, Señor. Pero yo quiero vivir bajo ese orden, Señor. Ayúdame y ayuda a los hermanos a vivir bajo tu orden, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga y seguimos en la próxima.